La energía pensamiento es lo único que está capacitado para subir y bajar, entrar y salir en el universo. Todo lo demás se mantiene en la estabilidad de su creación. 603 En el planeta Tera hay muchos seres que están recibiendo información del cosmos. Son ustedes quienes la transmiten, no son otros planetas y realidades. Las dimensiones inferiores fueron creadas por las superiores. En realidad, no nos gusta usar estos apelativos de inferior y superior, sabemos que hoy en día es una sola mente que se unió y que funciona conjuntamente. Las directrices del universo conjunto se basan en un orden perfecto, tenemos que suponer que toda información se hila de la mente universal del ser uno. Por lo tanto, la canalización de sus energías pensamiento sigue un parámetro matemático. De esta manera, la mente del ser uno se conserva inalterable en su curso de evolución y elevación. Los arcanos de Totes, la sabiduría milenaria que acompaña a las energías pensamientos del ser uno desde el principio de su creación. Así pues, toda información que llega al planeta Tera deriva de este conocimiento. Dijimos anteriormente que la información captada del universo dependerá de la elevación de las energías pensamientos del receptor. Todo dependerá de las ondas vibratorias que circulan en la graduación del cerebro en que él se ha conectado. El grado de elevación del ser hará que la información recibida se ajuste exactamente según su grado de elevación, ni más ni menos. Por eso ustedes piensan que la información es diferente y no es así, son los grados que están marcando la diferencia, pero al final todo es lo mismo, solo que a veces se recibe información incompleta o explicada en forma sencilla, y otras se recibe en forma complicada e incomprendida. Si ustedes se encontraran en una graduación de equilibrio, entonces el conocimiento captado se recibiría equilibradamente. Este sería entendido, analizado y adaptado a su realidad de existencia. Tienen que comprender que nadie tiene la verdad total en sus manos, todo conocimiento unido a otros es una verdad, y esa verdad está desmembrada. Si ustedes juntaran todas las verdades y unieran lo que los separa con las creencias, por ejemplo, descubrirían una sabiduría extraordinaria. Por eso les decimos que el Oriente se unirá al Occidente. Cuando suceda, el enriquecimiento de sus mentes traerá progreso y evolución.